Las organizaciones sociales de la Junta de Programación de la Radio Comunitaria de Medellín se irradian aquí. Esta es la comunicación milenaria de los tambores. Estamos en la calle, en los territorios vivos, Medellín desde los barrios, la poesía, el arte, la expresión, la danza, el abrazo. Es la comunicación del corazón de todos los grupos que estamos conectados con la alegría y la vida de la ciudad. Territorios vivos, Medellín desde los barrios. Esto. Y esta ahí estaban en el expuesto. Así esta es la radio hoy que te interesa el arte, transmitiendo de Plato de Oro a través de la plataforma virtual de Radio Libre. Sí, seguimos generando ruidos, molestando a la gente, interrumpiendo los momentos acá con la Hacker School, dándole al noise puro. Seguimos desde Plato Edro, conectando todos los espectros radiales que hay en este mundo. A todas nuestras radios amigas les daremos un saludo a Radio Tropiezo de Cráter Invertido en México. Radio Bebé, que se mueve más que un bebé. La Radio Chacana, donde esté. La Radio Aleta. La Noise Radio. El Radio Relajo y el Noise de la Volqueta, que sube, reggae y retumba. A Radio Balcón, a Surófona y a nuestro auspiciador y gran amigo Radio Libre. Hola, buenas tardes a todas nuestras escuchas. Esta es la Radio Volqueta Interestelar, directo desde Plato Edro, la Hacker School presente. Acá estamos con el programa de hoy, Territorios Vivos Medellín, desde los barrios, realizado por la Junta de Programación de las Emisoras Comunitarias de Medellín, que nos pueden seguir también en un dial como Zona Radio 88.4 FM, de la Corporación Simón Bolívar.org, la Esquina Radio 101.4 FM, Asociación Palco.org, y recuerden que nos escuchan en vivo directamente por Radio Libre.co. Un saludo para todas, ya seguiremos con nuestra programación. Bueno, entonces daremos paso a una introducción de lo que es Plato Edros y su temario. Aquí ya nos seguiremos con Alex, que es de los duros de acá y sabe cómo es el asunto con Plato Edro. Bueno, un saludo a todos las oyentes que en este momento nos escuchan. Acá agradeciendo también a la Junta de Programación de las dos emisoras por esta invitación a participar de estos espacios. Y aprovechar esta oportunidad también para contar sobre Plato Edro. Plato Edro surge en el 2004 como un grupo audiovisual y se plantean, digamos, tres líneas de trabajo al inicio, que fueron formación, comunicación y producción. Con esas tres líneas empezamos como todo un proceso de experimentación, de aprendizaje, de errores. Y la experiencia nos lleva al 2012 a replantear ya estas líneas como programas, donde se plantean ya cuatro programas que son el de formación, comunicación libre compartida, residencias y salvaguardia. Esos programas hacen parte de la planeación de Plato Edro al 2020, donde la misión y la visión también se replantean. Se plantea también, digamos, muchas de las dinámicas de trabajo, pero seguimos siendo, digamos, una plataforma de experimentación y de trabajo desde el arte, las tecnologías y la comunicación. En este momento tenemos procesos con niños, jóvenes y adultos, y digamos, cada uno de los programas se entrecruzan para llevar estos procesos y se alimentan unos a otros y se apoyan, generando contenidos y reflexiones que aportan a, digamos, a unas transformaciones sociales que se buscan desde lo que hacemos y se aporte también a una incidencia en la ciudad de Medellín. No, que rapa que está aquí, bienvenido a intervenir al micrófono. Está aquí el micrófono y estáis vosotros los raperos. Aquí está el micrófono por los que quieren intervenir. Bueno, ahí escuchábamos un track de Checho. Checho en la jornada de ruidistas del 2014 nos acompañaba ahí con sus ruidos y sus sonidos. Ya continuando con el programa, queríamos también compartir desde el programa de formación que viene realizando Platoedro. Inicialmente, como les decía, era una línea de trabajo que teníamos planteada, pero que fue, digamos, durante estos 11 años ha venido transformándose. Digamos que nunca hemos sido los mismos haciendo lo mismo. De alguna manera esa línea de formación se convierte en programa porque tiene unos componentes de trabajo, digamos, con los niños, que es el matiné. Con los jóvenes está Poco Crítico, que logra, digamos, una transformación en el 2013 con la compañía de Pedro Soler. Y ahí surgen algunas mutaciones bien interesantes que han surgimiento de la Hacker School. Ese proceso de formación de Plato es, digamos, uno de los programas más interesantes de la Casa Platoedro y uno de los que hemos conseguido mayores satisfacciones, tanto que parte del equipo de trabajo está conformado por jóvenes que iniciaron el programa de formación y que ahora es para nosotros un placer poder tener a jóvenes haciendo parte del equipo y ya, digamos, en las actividades de la casa donde empezaron, digamos, en formación. Por eso los quiero dejar con Juan Jaramillo, que es una de estas personas que ha estado, digamos, desde ese momento de que estaba en Foco Crítico y que ha estado, digamos, presente también en la transformación del programa de formación y en el surgimiento de la Hacker School. Juan, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias a todas por la invitación. Y bueno, pues como retomando lo que venía contando Alex, sí, pues a eso del 2011-2012, en Platoedro el espacio de formación para los jóvenes se llamaba Foco Crítico y veníamos a ver cine, a aprender sobre cine y bueno, trabajamos ahí como casi un año alrededor del audiovisual, pero también empezaron a llegar otras personas con otras búsquedas y quizás otros objetivos dentro del hacer. Y empiezan a llegar pues como la propuesta de que el espacio de formación se abra a muchas cosas. Y entonces acá pues de manera interna se decide que el proceso mute a algo más abierto. Y bueno, por esos días también estaba Pedro Soler, que fue uno de los grandes motivadores para que surgiera la Hacker School como espacio y como término, porque les escribe la Hacker así con L y con J, la Hacker School, y también pues es como una respuesta desde el, pues, desde el lenguaje a romper pues como ese paradigma que hay de que ser hacker es una persona que está ahí detrás de un computador haciendo cosas malas o buenas, sino que también se abre el término a que el hacker es una persona que es un apasionado por temas y le gusta trabajar en comunidad y aporta todo su conocimiento hacia ese objetivo común. Entonces, pues ser hacker es como aprender a cocinar, aprender a barrer, son muchas cosas el término puede ser hacker. Y bueno, pues ahí con esa premisa, pues no sé, afortunadamente llega una persona que se llama Oscar, que es el primero que da como el primer taller de la Hacker School como espacio, y él lo hace con un taller que se llamaba Las redes en las que nos enredamos, y era como una experimentación ahí de ver pues con esto del internet y el asunto de las redes en donde nos metemos, y fue un experimento muy bonito porque ahí como en ese primer ejercicio vimos pues como que dimos el paso de hacer muchas cosas sin tener conocimiento previo y sin ser unos expertos. Y bueno, pues entonces ahí como que nos empezamos a enrolar con la radio un poco, también con el asunto del software libre, de la cultura libre, Y bueno, ahorita más adelante les sigo contando un poquito de la historia y ahorita los voy a dejar con una canción de Checho Bending que se llama Cumbia Noicera, que la presentó el año pasado en la Juventud de Ruidistas número 4, que se hizo acá en Platoedro. Espero que la disfruten. Ay, se queda acabado. We'll be right back. Bueno, y escuchábamos a Checho Bending con su cumbia Noicera. Y retomo con lo que les estaba contando del espacio de la Hacker School, que después de que se decide como cambiar de temática, abrirnos a otros horizontes del conocimiento, pues llegan personas, después de Oscar llega Paula Pin, que es una española de Calafau, que ella nos enseña, nos introduce como al mundo del cacharreo electrónico, con unos ejercicios más del hacer. Entonces iniciamos con Paula Pin ahí, aprendiendo a soldar, aprendiendo que era pues como una placa, que eran los circuitos electrónicos básicamente, porque nosotros no sabíamos nada de eso. Y pues bueno, eso para nosotros fue como un shock impresionante de los talleres, post talleres de Paula, porque nos quedamos como, ay marica, esto es una chimba, ¿cómo vamos a seguir cacharreando? Y bueno, entonces como en esas búsquedas, las personas que estábamos asistiendo en ese momento al proceso de formación, decidimos como buscar a personas conocidas que nos siguieran pues como enseñando o que nos siguieran abriendo el camino en el ámbito electrónico. Y bueno, decidimos invitar a Sergio Ruda, al que estamos escuchando ahora, Checho Bending. Y ese man pues ahí, acá en los talleres, lo que hizo fue desglosarnos todo la simbología electrónica. Entonces, como aterrizarnos todo lo que habíamos visto con Paula Pin, todo lo que habíamos hecho con ella, desglosarlo y aprenderlo pues como a comprender desde la simbología y ya como desde la raíz. Después de Checho empiezan a pasar pues muchas cosas, no solo de noise. Hay unas personas como Diego, Julieta, Duan, mi persona, que decidimos pues como seguir explorando dentro del campo sonoro y electrónico. Pero la Hacker School, como la premisa es que está abierto todo, pues empieza a tener talleres de todo, pues talleres de sembrado de semillas, talleres de creación de alimentos, talleres pues como a forma de soberanía alimentaria y también pues como de soberanía tecnológica. Llegan pues también como por parte de después de Paula y con muchas chicas hackers que llegan, muchas brujas, empezamos también como a comprender todo el asunto del transhack feminismo y pues es como esa mirada al mundo no binario, pues o sea, no tiene que ser hombre y mujer, sino que siempre hay mucha diversidad. Y eso yo creo que es como uno de los valores a los cuales yo le doy más, pues le doy más amor acá en la Hacker School. Y es como también como transgredimos el asunto del género a partir pues como de las mismas prácticas. Entonces no es mejor que sea mujer o que sea hombre, sino que es una persona que tiene una energía. Y bueno, eso pues como que se ha dado para muchas cosas. Y bueno, a lo largo ya van ya casi que 3 años de la Hacker School, hemos visto talleres ya en demasiadas cosas, yo creo que pues de todito un poquito. Pues hemos tenido como talleres para creación de toallas higiénicas, creación de como de su propia ropa, así que me acuerde, shampoo, también hemos cremas para la piel, hemos tenido talleres para pues así como para pura práctica de cómo sobrevivir al poscapitalismo, ¿sí? Que cómo nos bandeamos, como se dice, con lo que tenemos. Sí. Y entonces eso es como una apuesta muy bonita de la Hacker School. Ahorita en el momento, este año también hemos tenido muchas cosas. Ahorita ayer pues como que terminamos ahí un ciclo con Catherine Young, que es una chica de Filipinas que está trabajando alrededor pues de lo que es el cambio climático, con un proyecto que se llama Apocalipsis, y ella pues como que viene desarrollando el Lab de Aromas Medellín, que consiste en descubrir los aromas de Medellín y crear pues como destilados a partir de ellos. Acá les voy a seguir como chismeando un poquito del taller de Catherine, que estuvo muy interesante, y porque ella no se hizo este taller, sino que tiene pensado seguir haciendo otras intervenciones, y otra es como meterse a una alcantarilla y hacer un jabón con toda la grasa de los residuos. Entonces, y esto suena, pues, como suena muy, muy loco, así como, uy, qué asco, pero ella lo hace más como con una perspectiva de demostrar a nosotros, pues a los seres humanos, a los contaminantes, todo lo que queda debajo de nosotros y por qué nos inundamos y por qué, pues, y como una forma de reflexión. Y bueno, pues nada, la Hacker School es una chimba de espacio. Yo creo que seguiremos acá dando lidia y aprendiendo, aprendiendo por medio del error, cambiando los conocimientos, construyendo con todas. Y bueno, los dejo con Diego ahí con los anuncios. Anuncios clasificados. No, mentiras, estamos aquí todavía en la Radio Volqueta Interestelar con el programa de Territorios Vivos Medellín desde los barrios. Recuerden que estamos en la frecuencia Zona Radio 88.4 de la Corporación Simón Bolívar.org y de la esquina del radio 101.4 FM, Asociación Palco.org y por Radio Libre, por supuesto, radiolibre.co. Es por donde estamos a diario transmitiendo estas señales. Y seguimos acá, pues también los estamos invitando a que vengan a la Hacker School, se acerquen, conozcan el espacio, que no tengan miedo de explorar cosas que nunca han hecho, así como no lo tuvimos nosotros al adentrarnos tanto como en los circuitos, que no tengan miedo la gente de hacer lo que quiera también. Puede venir a conocer el espacio, están invitados los martes a las 6 de la tarde, que es donde se genera la Hacker School, que vienen muchos invitados con propuestas muy buenas y actividades pues, que sirven de mucho y uno aprende demasiado de ello. Entonces están invitados a Plato Edro, muchachas. Bueno, y ya que estamos, ya entramos al rigor del ruido, quiero que el Trockman nos cuente cuál fue ese momento donde usted empezó a hacer ruido, que ya dijo, voy a empezar a destrozar el espectro electromagnético con mis frecuencias. Ha de ser el primer llanto de mi vida, que empecé a hacer ruido. No, pues realmente el ruido como que va en uno, porque desde muy pequeño yo estaba al lado de motores que hacen mucho ruido y volquetas, carros grandes, y ha hecho mucho ruido, pero no había conocido el ruido así más, como más análogo, más hacerle uno como pegarle los componentes y todo, y ver que un chip de esos genera una onda, y esa onda tiene una frecuencia y genera ruido, que se puede ver a través de un osciloscopio, su forma de onda y a través del sonido como frecuencias que como si captaran una emisora o algo así. Pero todo muchas gracias a Paula Pin, siempre se lo agradeceremos a ella, que fue la que contagió eso fue como una plaga que llegó aquí. Y desde que usted hace el circuito y le suena, es la satisfacción y usted no quiere como despegarse, eso es una goma ahí. Y usted qué chimba hacer ruido y ver que esos aparatos pueden progresar y ser mejores cosas, máquinas más análogas, pero llegando más a lo digital, sonidos ya más puros o más locos. Sí, yo quisiera también ahí como saludar y agradecer a todas esas personas que han pasado por la Hacker School, tanto los talleristas como los participantes. Y bueno, pues va a nombrar un poquito de los que me acuerde. Entonces estuvo Paula Pin, estuvo el Oscar, estuvo el Checho Bending, estuvo Fabi Borges mostrando la locura de tecnochamanismo, una experiencia muy bonita de vampiros. También estuvo por acá, a ver qué más llegó, ayúdeme. ¿Quién más? No, Beatriz no, Marín, sí. Que nos enseñó a hacer performance. Sí, Doña Beatriz. A ser creativos. El Hamilton Mestizo. Hamilton también. Mestizo. Don Héctor Don también Héctor en su taller de bicicletas. El Johnny Terrori, Corazón de Robot. Angelita, Claudia González Godoy, Alejandro Duque. Bueno, se nos escapan muchos, pero la Radio Relajo. La Radio Relajo, eso es verdad, se me han olvidado los parceros de Cali. Los que generaron ahí la onda Calentura. Radial. Sí, ellos fueron los que nos contaminaron con la radio. Llegan con enfermedades muy contagiosas. Y bueno, Yo creo que pues ahí contamos más o menos qué es la Hacker School, cómo llega la radio a nosotros. Y bueno, les vamos a hacer los anuncios parroquiales. Les contamos que en septiembre vamos a hacer el Encuentro de Ruido Latinoamérica, el Reudo. Entonces los invitamos a que visiten la página web de Platoedro, platoedro.org, y busquen el link de Reudo. Si tienen su propuesta, envíen la propuesta para que nos encontremos, hablemos, creemos, hagamos conciertos, armemos la podrida con el río, muchachos. Bienvenidos. ¿Quieres ruido? Ruido tienes. Ruido. Ruido. Ruido. ¿De dónde viene el ruido? Ruido de Platoedro. Esparciendo el espectro ruidista. Por la Hacker Noise. Están escuchando a Trogman. Chao, Dan. Cómplices del ruido. Saludos, saludos a los parceros que han también abierto el espectro electromagnético ruidista. Saludos a los parceros de Barrios del Mundo en Bogotá, a Daniel, a Leonardo. Parceros que han copiado también y se han llevado un poquito del ruido de acá para ir a hacer su propio ruido allá en Bogotá. Bueno, en Bogotá no, en San Luis. Saludos, parceros. Ruido desde Platoedro, por la Hacker School. Ruido de aparatos hechos desde su propio ADN. Están invitados a que vengan y hagan de estos aparatos, se parchen acá. Sí, recordando pues que es realizado por la Junta de Programación de las Emisoras Comunitarias de Medellín, de las cuales son Zona Radio 84.4 FM, de la Corporación Simón Bolívar.org y la Esquina Radio 101.4 FM en el Dial, Asociación Palco.org y por Radiolibre.com. No falta, no falta. Master Arácnido. Oscar. luego de estas vibraciones y ondas desde los aparatos y bichos que se han creado en la Hacker School, pues no podemos desconocer que Platoedro, tengo una llamada de un oyente, es un territorio vivo y pues de alguna manera es porque es un ser vivo este Platoedro que lo alimentamos y lo hacemos mover cada una de las personas que lo habitamos, donde el primer territorio que se hace la transformación es desde el mismo cuerpo, y por eso la hacker ha tenido como ese objetivo de hackear el cuerpo y la mente y volverlos uno solo, y desde ahí empezar unas transformaciones que luego se expanden al territorio. Pero obviamente Platoedro es un territorio vivo, siempre en transformación y siempre en una vibración y una onda de interconexiones y desencuentros también, encuentros, como todos, es un ser vivo, es un territorio de vida en una ciudad supremamente conflictiva, donde ha sido una opción plantear otras alternativas opuestas a ese contexto adverso y complejo de una ciudad donde dos realidades viven y conviven. Creo que estas propuestas, igual que otras, son desde los 80, mucho antes, unas apuestas por generar otras oportunidades o otras experiencias. Las organizaciones sociales de la Junta de Programación de la Radio Comunitaria de Medellín se irradian aquí. Esta es la comunicación milenaria de los tambores. Estamos en la calle, en los territorios vivos. Medellín desde los barrios, la poesía, el arte, la expresión, la danza, el abrazo. Es la comunicación del corazón de todos los grupos que estamos conectados con la alegría y la vida de la ciudad. Territorios vivos, Medellín desde los barrios. Bueno, agradecemos a todos por habernos escuchado en este episodio de Ruido, el Ruido en Platoedro. Yo les voy a dar más anuncios parroquianos. Recuerden que el jueves 23, el 23 de junio, tenemos a Maya Cohenin desde Argentina, que nos va a dar un taller de introducción a la programación con el SDJ para música 8-bit. No se lo pueden perder, recuerden visitar la página e inscribirse. Platoedro.org. Recuerden que en septiembre tenemos el encuentro de ruido, el Reudo, del 28 al 30. Si tienen su propuesta de ruido, su propuesta sonora, no olviden enviarnos su propuesta. Y bueno, muchas gracias a todas. Ya estamos dando por terminado el programa de Territorios Vivos Medellín desde los barrios. No queda sino despedirnos y darle los agradecimientos a las siguientes frecuencias. Primero que todo, a Zona Radio 88.4 de la Corporación Simón Bolívar.org y de la Esquina Radio 101.4 FM, Asociación Palco.org. Las gracias también a Radio Libre por dejarnos seguir transmitiendo nuestras frecuencias. Le damos las gracias a Yajaira Perea por el acompañamiento en esta charla, se puede decir, al programa que tuvimos en acción. Y bueno, terminemos con ruido, que es lo que nos gusta hacer. Hasta luego, hasta una nueva ocasión.